Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Aquí, como veis, estamos de nuevo otra vez y paso... Torpedeando, efectivamente. Paso a... ¿qué se dice? A saludar, presentar, no, porque yo os tengo micrófono. A mí salúdame, tío, a mí salúdame. Efectivamente, por lo que me puede tocar. A mí haz lo que quieras, pero no me introduzcas. Efectivamente. Contamos cada semana con un fantástico grupo de colaboradores. Es lo que nos gustaría oír. A mi derecha, Alberto Martínez, alias Skol. Estoy eyectado. Roberto García, alias Queño. Buenas noches. Y el capitán y jefe de esta tertulia del programa es... Yo también he follado con Carolina de Mónaco. Muy bien. Recordamos también que podéis seguirnos en Twitter, @F1Radical, en Facebook, en el grupo facebook.com/F1Radical, y que podéis escuchar también la tertulia los martes y jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com o en la web, en el player de iVoox o en iTunes. Presenta y no dirige Antonio García de Anta, conocido como Hat. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. Seguimos para adelante. Como los de Almería. Bueno, hoy estamos aquí, como te estoy diciendo, para comentar el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi. Como siempre, empezaremos por los entrenamientos donde, aunque hubo un cambio en el guión, siguen mandando los de siempre, con Webber primero y segundo Vettel. La segunda fila fue para los Mercedes de Rosberg por delante de Hamilton, porque recordaréis que Hamilton tuvo un pequeño problema, un trompo, con lo cual su vuelta no fue buena. Que no fue culpa de él. Si lo sí, no, vuelta no fue. No fue, efectivamente, no fue. Directamente. La tercera fila fue para Kimi, aunque después, como fue descalificado porque el suelo de la parte delantera flexaba más de lo permitido, debido a un golpe en un piano de cola, en un bar de no. Pasó de último. ¿Qué tecla tocó? Quedó a un Steinway o un Yamaha. Después de Kimi fue Hülkenberg, Grosjean y Massa. Pérez fue noveno y Ricardo décimo. Alonso fue décimo primero. Para mí, claro, penoso, pero luego se vio que en la carrera la táctica le fue buena, aunque no creo que quedara por táctica de décimo primero, sino sí, por... Todo estudiado. Lo malo es que estudió y suspendió. Massa de nuevo le batió en calificación, cosa que yo de nuevo flipé. Sí, cinco veces de las seis últimas carreras lleva batiendo. Pero bueno, luego en carrera la historia es otra, diferente. Y además, sí. ¿De qué manera? O sea, yo si fuera Alonso, lo que haría partidor sería calificar y la carrera que le den. Ya sabes, si eso es lo que quieren... También es cierto. Con lo cual, pues nada, después de este breve comentario de introducción, lo que queráis decir sobre... Pues nada, ya lo has dicho todo. Bueno, a ver, podemos hablar un poco de compuestos, de las distintas... Compuesto y sin novia me he quedado. Salieron todos con el compuesto blando. Una gran diferencia. El primero que salió con el medio fue Button, si lo recuerdo mal, ¿no? Lo que quedaba claro era un cambio radical en los neumáticos dependiendo de la hora y la temperatura. No es que valieran de mucho los libres 1 ni 2, los que no se ajustaban a la hora de carrera, porque realmente se veía que era otro mundo completamente distinto. Según bajaba la temperatura, marcó un poco los entrenos, a mí. Según bajaba la temperatura, bajaban los tiempos también. Y también el circuito también muy utilizado, y entonces pues que fue mejorando mogollón, entonces no tenía nada que ver. Y de hecho después en la carrera se vio que las gomas no duraban, porque se hablaba todo de la táctica, va a ser toda una parada, y para nada. Desde luego Vettel dominó, bueno, los Red Bull dominaron claramente todos los entrenos, salvo el primero, dominaron claramente todos los entrenos, y a un mundo de todos los demás. Y los Ferrari... mundo de todos los demás, es que también. Yo creo que aún quedaron mejor de lo que se esperaba. O sea, mucho mejor de lo que se esperaba. Lo que dicen los únicos que fueron a una parada fueron los dos Force India, curiosamente. Sí, curiosamente. Sí, pues ahí me sorprendió el Lotus. Pero bueno, está bueno, la carrera. Eso, sí. Eso es carrera, no, no lo sabe. Y después no los Mercedes también estuvieron ahí peleando, y la verdad es que yo esperaba que se las pusiera un poquito más difícil. Y Hamilton se lo hubiera puesto. De hecho, o sea, hacer la vuelta, quedar cuarto en la primera vuelta que dio y había tenido un fallo, pues la verdad es que dice mucho de que Hamilton podía haber hecho la pole, ¿no? Tranquilamente podía haber estado delante. No la pole, pero bueno, desde luego haber peleado por ella. Bueno. Haber estado delante. Y muy bien, Hülkenberg está impresionante el tío, o sea, se está ganando claramente. Por eso dice que va a esperar. Sí, Lotus parece ser que ya está los inversores el tema de Lotus de quieren a Hülkenberg. Sí. Eso sí, espero, porque vamos, sería injusto que por su estatura quedara fuera. Y por dinero. No, en estos momentos es por dinero. O sea, se quedaría fuera y iría a Maldonado simplemente por dinero, porque Maldonado tiene muchísimo dinero detrás. Y no, está claro. En cambio, Hülkenberg no, lo que lleva es un piloto. Lo que lleva es piloto. Es talento. Se le apareció la cara del presidente en la pared del box. Y después también hay que destacar a Ricciardo, yo creo, porque la verdad es que se está comiendo claramente a Bernier. A Bernier se lo está comiendo. Yo de los Toro Rosso no quiero hablar. Es Ferrari, tío. Es un motor Ferrari, joder, hay que hablar. Sí. Pero bueno. Y los Force India muy mal, y sin embargo después muy bien. Sí, luego en carrera. Bueno, fue bastante tal. Y de los que no hay mucho que hablar, o que sí, de Pérez, que se metió en la Q3, pero los McLaren la verdad es que van... Depende. Sí, ¿no? Básicamente depende. Arrastrándose ahí para acabar en los puntos. Ese es su objetivo. Sí, efectivamente. Pero bueno, Sir Baton se lo está comiendo. Sí, sí, ¿no? A veces. Sí, sí. A veces, o sea... En esta carrera creo que no fue el caso. Pues en esta carrera no. En esta carrera se lo comió Pérez. Baton acabó decimosegundo. Bueno, sí, pero Baton también tuvo un... No, no, es que digo que se lo está comiendo Pérez a Baton. No. Viste lo bien que te explicaste, ¿no? Acabo de darme cuenta. Bueno, y de los entrenamientos, de los entrenos, poco más que decir, ¿no? Salvo que eso, podía verse que iba a ser una carrera interesante, más que nada por las distintas tácticas que podría haber. Y... Mucha confianza en Weber, veía yo el sábado. No tenía ninguna confianza en él. Vamos, ninguna. Bueno. Podía ganar porque a lo mejor Vettel se podía relajar un poco y él realmente tiene ganas de triunfo, pero como se vio ganar todas las carreras para emular a Fangio. Y como se vio después, ya, no hay nada. Igualó a Schumacher y ahora quiere igualar a Fangio con 9 victorias consecutivas. Vamos a la carrera, entonces. Sí, entonces pasamos a la carrera, donde pues nada, lo que estábamos comentando. Victoria del ínclito de nuevo, con su compañero de equipo, el de Sangrao, segundo. Esto significa, claro, un nuevo doblete. Muy contento el de Sangrao, por cierto. Sí, no dijo nada. Cuando lo saludaron desde el box una vez terminada la carrera, fue silencio. Sí, pero el tío estaba contento. El podio hizo donos después de la carrera, igual que Vettel. Ah, pues por cierto, gran detalle por parte de Vettel. ¿Hizo donos? Sí, también. Ostras, no me entiendo. No lo como vi, se va, el tío ya le da igual. Es que lo único que quiere es que multen al equipo. El detalle de Vettel me pareció de puta madre. Y de los comisarios en no tomar más tal, pues simplemente porque llevó el coche y hizo los donos fuera de un sitio donde podía ser tal. Bueno, pues si es así, pues qué carajo, tío. Pues cojonudo. Bueno, de todas maneras, quedando a 30 segundos de tu compañero, ponerte a hacer donos. Tampoco hay mucho que celebrar. La cagó mucho en la salida. Se quedó detrás de. Hostia, es una victoria. La victoria de esta gente, cualquier victoria les. No, hablo de Weber. Ah, Weber. Claro, estaba con Weber. Sí, joder, sí. Macho, es que. Pero es que se quedó detrás de Rosberg. No, antes ya vi vuestras caras que dijeron. Algo dije. Pero vamos, en este caso estaba hablando de Weber. Quedaron bueno, 30 segundos. Voy a terminar de simplemente la introducción, de comentar lo que fue la clasificación. Y así ya pasamos a hablar largo y tendido de esta carrera. Tercero fue Rosberg. Esta es la reintroducción. Claro, cuarto, Grosjean. Que. Y poco más que decir que Rosberg efectivamente pasó a Weber en la salida, aunque no le valió para nada. El ritmo del Red Bull era mucho más fuerte que el suyo. Y sí, aunque lo tengo aquí en el guión, no por ello deja de ser cierto. El héroe del día se puede considerar desde luego Alonso, sobre todo, más que nada, por la salida del pit. La salida del pit lane. Eso es algo que demuestra. El tío se jugó los huevos, tío. La vida. Por un quinto vida. Puesto, ¿sabes? Sí. Por batir a su compañero, se jugó los huevos y quedó quinto y su compañero octavo. Desde luego es una de las acciones más espectaculares que he visto en mucho tiempo, porque es la salida es bestial. Otra cosa es quedarte... si es legal o ilegal, pero bueno. Sí, era... para mí realmente era ilegal. No. Yo creo que salió... Es que los comisarios han cambiado de criterio en algunos casos. Claro, por eso te digo, los cambios de criterio. No me acuerdo a qué fue, no sé si fue a Gorlián, no lo sancionaron porque no le dejó, no tenía más remedio que claro. Y aquí a Alonso le pasó lo mismo. Es que le pasó sí, lo bueno, mismo. Puede es que ser. Bernier estaba en la trazada. Alonso está por delante de él, están en paralelo prácticamente. Están en paralelo, totalmente. Y Bernier tiene que ceder el puesto, no lo vio que fue el cederle rollo. Espacio, no el puesto, o sea, ceder espacio. Espacio, sí. Dejarle también. Espacio. Ya. Claro, con lo cual Bernier hubiera tenido que sacrificar en la curva, levantar un poco el pie y ya, Alonso pero bueno, se hubiera Y, eso estamos como el, con lo de siempre, ¿no? Como bueno, si es son para, pilotos, si es para vender o para consumo. Vamos claro. a ver. Las reglas son las reglas. Y si no tienes las cuatro ruedas fuera, hay interpretaciones. Claro, yo le daría es interpretable y por supuesto yo no lo sancionaría, ¿eh? O sea, pero igual que no sancionaríamos a Hulk en no sé dónde, supuesto, a no sé en qué sitio. Todos queremos que la Fórmula 1 sea realmente esto, o sea, gente jugándose. Y nos quejamos de las sanciones que ponen, no nos vamos a quejar de que no haya sancionado a Alonso, vamos, ni muchísimo menos. O sea, efectivamente. La acción fue propia de un valiente, tío. Sí, bueno, sí, descarado. De echar unos huevos. No, de todas maneras, hasta Hulkenberg se lo tomó bien, ¿no? O Hulkenberg. Dijo que Alonso había hecho bien, que no había ningún sentido. En un principio sí que dijo que había adelantado con las cuatro ruedas por fuera de la pista y por lo tanto debía ser sancionado. Pero después, viéndolo cuando lo vieron con los comisarios y todo ese tema, dijo, no, está ok, no, estamos los dos en paralelo y todo ese tema. Y bueno, pues eso. Y Alonso pues casi deja el culo allí, así que... Bueno. Haciendo un caballito. Sí. De todas maneras, yo estaba esperando el final de carrera, porque también podía haber caído la sanción tranquilamente. Sí, pero en todo caso, mucho que haya arriesgado, seguramente le hubiese metido 10 segundos, con lo cual no hubiese perdido... Sí, no, eso fue lo que hizo. Otra cosa hubiese sido muy injusto. Y bueno, eso, en la carrera, ¿no? Reintroducción. Sí, claro, a ver, para la carrera, para no irnos para del guión, de la carrera. Claro, para no irnos del guión preestablecido. Ahora estábamos hablando de qué. Claro, vamos a centrarnos y no nos distorsionamos. Estábamos centradísimos, a mí ya me has descentrado. Bueno, vamos a ver, la carrera yo creo, para mí desde luego ha sido una de las mejores de la temporada porque ha habido de todo. Sí, para mí sí, exceptuando a lo mejor las tres primeras las posiciones. Las cuatro primeras no hubo lucha ninguna. Que no hubo lucha. Efectivamente, un adelantamiento, básicamente. Sí, el resto de la carrera fue muy entretenido. Para mí fue muy entretenido para atrás, pero tío, eso no una de las mejores carreras del año tiene. Pero joder, estamos pidiendo por lo menos que haya competitividad, y por lo menos en esta carrera la hubo. No, pero es que ahora no, ya podéis hablar, no ya no reintroduzco es nada. Es que no la hubo, mira, no la hubo ni de el segundo Red Bull con el primero, a 30 segundos. Bueno, eso estaba claro. Ni del Lotus ni de Mercedes con el Red Bull, que quedaron cerca, pero nunca, en ningún momento... Que creo que esta carrera en ese aspecto sí que ha servido para realmente decir quién es uno y quién es otro. O sea, Weber... con todas las posibilidades de poder hacer una gran carrera y de saliendo desde la pole. Sí, claro, y de ganarla, ha quedado bien claro que, o sea, es que en ningún momento tiene el ritmo, pero vamos, ni alejadísimo. Ha quedado claro lo que es Weber respecto a Vettel, lo que es Massa respecto a Alonso y lo que es Hamilton respecto a Rosberg, ¿no? No, en ese aspecto no. En el último aspecto no. En los dos primeros te acompaño en el sentimiento, pero en el último no. No está fino nuestro Hamilton. No, tampoco. Y Rosberg está haciendo una grandísima temporada para lo que es el Mercedes este año. Yo creo que lo está llevando muy bien, joder. Hombre, de hecho, que se le cuelen Massa y Sutil de una atacada, como pasó en esta carrera. Sí, el adelantamiento que le hizo Massa. No se suele ver. No se suele ver. Está dormido Hamilton, no sé qué le pasa. Yo creo que está tan preocupado por los neumáticos que no se preocupa por conducir, tío. Sí. Bueno, eso también fue lo mismo que cuando salió del pit, visteis la pasada de frenada de Massa, ¿no? Quedó obnubilado. Cuando vio pasar a Alonso, se salió. No, vamos a ver, Alonso... Defiéndelo, Alberto. No, no es defenderlo. No, Alonso frenó antes porque Alonso salió trastocado, joder. Sí. Trastocado. Salió muy coño, trastocado. Fueron 25 Gs, ya hablamos antes. Del airbag a 3G y iba a salir eyectado el pavo. Pero bueno, fue curioso. Frenó curioso. Antes, Bernier frenó también. Tuvo que frenar y Massa bloqueó porque. Sí. Pero quedó bonito. Estaba... ¿Qué coño? Claro, sí, quedó qué bonito coño, en joder. El sentido de que tiene un trasfondo. Joder, sí, siempre hay un trasfondo. Yo no te lo niego, tiene un trasfondo. Ya sí, te digo. El tío vio a Alonso y se trastocó. A mí, Massa me dio pena, tío. O sea, en las declaraciones después diciendo que. Que el equipo se la había jugado. Porque tenía. O sea, por la estrategia que tuvieron con él, o sea, que en teoría podía haber entrado más tarde porque la primera con blandos. El juego de neumáticos medios le duró menos de lo previsto, entonces no sabía que no podía montar los blandos en el último stint porque no le iban a durar. Claro, o sea, le habían durado 19 vueltas en el, primer stint. Y, los segundos blandos eran hubieran sido Alonso... nuevos. Los demás eran usados porque eran los de clasificación. Alonso los hizo durar 6 vueltas más, creo, los neumáticos, tío. Sí, los duros, descarado. Pero uh-huh. Te digo que Massa podía haber montado los blandos. Aunque, bueno, tenía que haber o aguantado un poco más con los duros o haber montado los blandos. Pero es lo que... O sea, le echa la culpa al equipo de no haberlo montado los blandos. Y eso, dice, eres tú. Ahí el que tienes que decir, si aguanta más con los duros, Alonso hubiese entrado por los blandos antes que él. Y de todas maneras, Ricciardo no, era Bernier. Tal y como tenía los neumáticos, y Massa no era capaz de pasarle, con los neumáticos claramente más frescos, pues, que Massa, le joda. Vete a chorar a donde quieras. Bernier acabó decimoctavo, tío. Mirande acabó, le pasó como un poco con Makimi en la carrera anterior, entrando en la penúltima vuelta. Yo no me lo creía. Yo realmente, cuando estaba viendo la carrera, a ver cómo estaba aguantando con las gomas, yo estaba flipando, pero claro. No, claro, es que en cuanto te ves 10, ya sabes que luego ya va el 11, el 12, el 13. Es que son unas tácticas. Exactamente. 18 par y pasa. Sí, no, está claro. Está no, pero es lo de siempre también. Bernier se equivoca. Tenía que haber entrado, poner las blandas y salir a toda leche. Igual había tal, pero hubiera puntuado. Seguro hubiera entrado los puntos, claramente. Sí, se equivoca. Con 7 u 8 vueltas para. Claro, para final. Bueno, o sea. Pero vamos, o sea, no los tenía tan lejos, ni mucho menos. No estuve tan lejos. Entonces, lo que pasa es que llegó a un punto en que ya sí que la táctica era quedarse, porque si no hubiese sido casi no último, pero vamos. De todas maneras, eso, Alonso hubiera salido entre los dos también, tampoco hubiera pasado nada si hubiera adelantado después. Ahora, después, como se comió a Hamilton y a Di Resta, impresionante. Después, si hubiera tenido 40 vueltas más, a lo mejor alcanzaba a Grosjean. Faltó carrera. Un safety car, quizás hubiese sido más fácil. Hubiese estado bien un safety car. Y a falta de 10 vueltas, o sí. Hubiese sido bonito. No te lo niego. Joder, pues ahí era donde tenía que haber un safety car, sí, señor. Sí, señor. Pero de todas maneras, lo que decíamos de Vettel, un mundo, ¿eh? O sea, qué ritmo de carrera tan salvaje y bestial por encima de todos los demás. Pero vamos, haciendo lo que salía de los cojones. No, y aparte que... No hizo la vuelta rápida porque se la quitó Alonso con blandas. Pero lo comentaba hasta Pedro, ¿no? Que decía, hostia, que es increíble el ritmo que estaba girando y que es un bestia, ¿no? lo dijo varias veces. Se le ha quitado 30 segundos a su compañero que salía en la pole, tío. Sí. O sea, que me vengan ahora con que fue el equipo, ¿no? El que boicoteó. Es que los 30 segundos, aparte es que los tenía ya a un tercio de carrera, ya tenía los 30 segundos. No es que, digamos, se lo fuera labrando durante toda la carrera. Que yo creo que en 15 vueltas ya había compensado una parada extra que pudiera tener. Sí, en 15 vueltas. No, de hecho, comentó en la retransmisión que ya, o sea, ya podía entrar directamente, salir sin perder posición, y estábamos hablando de son récords ya los de este chaval increíble. Este chavalín. Para mí es un chaval. Para mí, podría ser mi hijo. No me importaría tampoco, pero bueno. Si fuese tu hijo, no hubiese salido así. ¿Cómo que no? Tú viste los padres, qué gente seria, tío. Tú deberías ir como padre. El padre parece un medio borracho. Al padre Jenson Button, a John Button. Sí. Viéndose, digo, hostia, tenía que haber tenido un hijo, tío. Bueno. Pero bueno, si tú tuvieses un hijo, no hubiese sido más moreno que Vettel, y seguramente sus virtudes no hubiesen ido por el mundo del automovilismo, sino por el de la cirugía. Por decir algo, ¿no? Luego tenemos también, pues, joder, se puede comentar algo de Hülkenberg, ¿no? Que en la carrera bastante, bastante gris, después de haber hecho unos entrenos... Acabó decimocuarto, bueno, por detrás de su compañero de equipo. Uh-huh. Pero Hülkenberg se dice que no entiende qué le pasó, y el equipo también, que te llevaba todo el fin de semana muy bien, o sea, con las tandas muy buenas, buen ritmo y demás, y sin embargo en carrera los neumáticos no había forma de tal, no tuvo ritmo en ningún momento, ni siquiera en las rectas, que en teoría era complicado adelantarle, pero no tenía posibilidades de poder acelerar pronto, entonces en las rectas se cogían el rebufo bien y lo pasaron. Uh-huh. Varios... ¿Alguien que le puso un tapón en el tubo escape, ¿vale? Sí. Un poco de algodón. Alguien con un poco de mala leche. Es que ahora... Un poco de algodón ahí para que haga... Pero lo cierto es que donde era fuerte el Sauber, o en su día, vamos, en las anteriores carreras lo hemos visto muy fuerte, que es él va controlando las zonas así viradas y después en las rectas pues no le pasan, pues en este caso no se dio, y en ningún momento tuvo tuvo ritmo, yo creo, Hülkenberg. Bueno, nos dejó una imagen chula. El adelantamiento, los dos toros rosos también por el medio. Por el medio, buenísimo. Ahí Bernier ya estaba con las gomas que para tirar cohetes, entonces sí, quería dejar pasar a Ricciardo y se coló por el medio. Ni Hülkenberg. Tú, ni tú, y se tiró, fue, eso fue los muy bueno. Fue buenísimo, buenísimo, sí, buenísimo. Sí. Se quedaron los dos con cara de gilipollas. Ahí sí que hay que hablar de los toros rosos, ¿no, José? ¿Eh? Yo de los toros rosos nada. ¿Qué te pasa con los toros rosos? Me pasa con Bernier, que me ha decepcionado. Me ha dejado tirado, tío. Anda, huevo. Pero la culpa es de Pirelli. Sí, está claro. Igual que en este caso, Grosjean, me sorprendió muchísimo su entrada en la vuelta séptima. Sí, no entendí nada. No entendí nada. O sea, un Ferrari que dura hasta la 19 y un Lotus que entra en la séptima. Y que en teoría conserva mejor las gomas. Sí, sí, sí. Y de hecho, además, quedarse después detrás de un Force India y se le jodió la carrera completamente. Porque tenía para haber peleado por el podio, seguro, tenía ritmo. Al final acabó a 2 segundos y pico, creo, de Rosberg, sí, ¿verdad? O sea, estaba, estaba pegado, ahí. Y pegado a Webber también, estaban los dos. Estaban los tres ahí y tal, sí, sí, sí. Pero una cosa es llegar y otra adelantar. Bueno, en esta época de DRS ya... Sí, el tema del adelantamiento ya... Pero vamos, yo creo que Webber estaba controlando la distancia y Rosberg también, o sea que no... Sí, yo creo que fue el ese. Fue realmente la lucha fue por la quinta posición, fue los... Es lamentable. Es pero hubiese sí. habido lucha si Grosjean. Yo no, vamos, se debió quedar sin más. No, no hubiese luchado por la victoria. Sí, bueno, ya tenía el lazo preparado. Sí. Un lazo, un arco. No, no sé. Tenía un rifle de larga distancia. No, no sé, no sé. Tanto como para eso. Un misil teledirigido. Montaba también una séptima patética Grosjean. Sí, lamentable. No, no podía tuvo que sufrir la zona de DRS. Sí, además, sí. Vale dejarlo para el final porque si no, o sea, se la devolvían, pero a la primera. Sí, a la primera. Sí. Es lamentable. De hecho, se va a devolver. Sí, sí, cortas, se va a devolver. Más largas, tío, de límites de revoluciones. Pero sí, llegar al tope. Hoy no tengo el día, sí. Hoy no tienes el día. Llegar al tope. No, se te ve bajo. Pues. Hay que descargar el coche. vamos a descargar el coche. También yo creo que ahora quitar gasolina. Hay que mencionar que también es muy buena actuación de Force India, por lo menos de Resta, ¿no? Y de Sutil. Sí, bueno, sexto, vamos, coño. Sutil décimo, o sea, salía muy mal de parrilla y los dos puntuaron. Uh-huh. O sea, que carrerón. Y aparte, además, ahí para el Mundial se vuelven a meter ahí un hachazo a Sauber, que no puntuó ninguno. No puntuó ninguno. La verdad es que estuvo de Resta muy bien. Sí. Muy bien, con solamente una entrada y gestionando muy bien las gomas, que de hecho, ostras. De hecho, se han puesto a 32 puntos. Hamilton no lo pudo pasar. Le han quitado puntos a McLaren, pero no creo que esa sea su lucha. Bueno, y Sutil también, que tuvo ahí a mitad de carrera, que montó un convoy particular. Sí. Desde el quinto al noveno puesto. Que estuvo bonito. Ahí se cimentó su puntuación, digamos. Sí. Porque tuvo ahí retenida a todo el pelotón que venía por detrás, porque la cabeza estaba ya otro mundo. Sí, señor. Y además es que llegó a los ahí por detrás y fue... O sea, que ¿tú crees que gracias a Sutil ganó Vettel la carrera? Porque amarró al grupo. Pues puede ser. Amarró a Webber, ¿no? Yo confiaba mucho con el último stint de Blandas de Alonso. Sí, bueno, mira, para Vettel 80 vueltas más. Lo hubieran pillado, ¿verdad? Descarado. 40 para Grosjean. 40 para Grosjean, pero claro, 80. Hubo un momento que Vettel estuvo para Rosberg a punto de coger el grupito este que dices de Sutil y toda esta peña que iban del quinto al octavo, me parece que era. Y estuvo a punto de cogerlos, pero bueno, entró en boxes en ese momento. Era irreal, ¿no? Pero vamos, estuvo ahí cerca. No, irreal no. Era real en ese momento. Lo que pasa es que tenía que entrar en boxes, pero llegar hasta ellos llegó. O sea, de real completo. No, descarado, o sea... Podría haber llegado otra vez, si sí, hubiese querido, sí. Pero... No, haberse marcado los donuts en mitad de carrera. Y haber ganado igual. Descarado. O sea, no sé cómo decirte. O sea, tenía tiempo para haberse marcado dos o tres donuts. No pierde 30 segundos. Yo creo que en vez de yendo a tope, es que, o sea, doblaría hasta el quinto... Así mismo. No. Así mismo. Pero te digo que, o sea, de volver a ver carreras aquellas de los 90 de los McLaren y los Williams Renault y todo aquello, ¿sabes? De coches absolutamente hiper superiores y pilotos hiper superiores. Hubo una carrera que doblaban, en el 88. Y que el 88 que los dos McLaren doblaron a toda la parrilla. Que Ron Dennis siempre dice, ahí fue cuando me di cuenta de que podíamos ganar todas las carreras. Sí. Hombre, sí. Claro. Yo te digo. Sí, es que, pero bueno, Vettel, o sea, que aun yendo lo rápido que va, yo creo que se contiene. O sea, es un tío que, bueno, marca un ritmo y ya está. Y seguro que estaba marcando esos 46 y tal, Y que iba tranquilo, eso lo decía de la Rosa, seguro que va tranquilo el tío. Sí, sí, es lo que iba a comentar. Porque si quiere. Esa desesperación, ¿verdad?, de la Rosa te lo decía en el sentido de. Es que, puede hacer lo que quiera. Claro, es que si quiere ahora te baja un segundo, dos segundos, tranquilamente. O sea, la táctica que quiera. Sin arriesgar. La táctica que quiera. O sea, no lo necesito. Porque Lobato sigue sin entender lo que es esta peña, tío. Dice, yo me acuerdo cuando empezaba a ver las carreras que la gente decía, hostia. Cuando había así una lucha por el mundial, que veías que uno iba en una carrera decisiva, que iba de primero, decir, ¿pero por qué no va más despacio? Hostia, porque se cae. ¿Sabes? Se sale de la pista y se va más despacio. Y Lobato todavía no entiende que esta gente a alto ritmo, sin arriesgar, puede hacer la vuelta rápida tranquilamente sin haber arriesgado nada. Sí, bueno, pero Lobato quedó tranquilo cuando vio a su archienemigo Raikkonen marchándose en el coche para casa. Sí, bueno, de eso hablaremos luego. Quedó feliz. Un ratito. De Raikkonen, sí, vamos a hablar. Ya hablaremos de todas formas. Mal los Williams. Un segundo, nada más. Que estábamos hablando de Lobato. O sea, yo que lo estaba oyendo en los libres y demás. Una resignación, tío. Tenías que oírlo hablar. Que yo es que me descojonaba de risa. El tío resignado. Pero ya tío, tiene un enemigo. Tío nuevo. Resignado. Ya no, bueno, tiene un enemigo nuevo. Pero finlandés. Estaba resignado. En tono de funeral de la última carrera le ha quedado pegado. Sí. Y el, durante la carrera en esta ya se le ven algunos adjetivos buenos sobre Vettel. Ya dice cosas, hostil, no sé. Y este ha sido nuestro minuto Lobato. Pero bueno, patrocinado por todavía no está convencido. Turrón es el Lobezno. Pues sigamos con la carrera. Pues sí, hablemos un poco de, pienso yo, de dos equipos que están bastante hundidos los dos, uno más que otro, desde luego, pero vamos, como son precisamente McLaren y Williams. McLaren yo lo veo bien, ya han puntuado. Sí, por eso te digo, pero los dos sin levantar cabeza. Y los Williams... No los veo mal, tío. No los veo mal. Maldonado a punto de entrar en los puntos. Siguen con un punto. Serían dos. Siguen con mala un suerte. Que por cierto las tuvo con Sutil. Ahí también en la carrera tuvieron ahí un. ¿Con quién no las tiene Maldonado? ¿Con quién no? Sí, Botas en esta carrera podía haber. Botas lleva desaparecido en combate unas cuantas carreras. Sí, pero... se sabe de él. No, pero en mitad de carrera estaba bastante adelante. Lo que pasa es que. Se le debieron joder. Se le hizo de noche. Se le hizo larga. A él le sobraron, él sobraron 40, 80 vueltas. Las 40 vueltas últimas le sobraron. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Yo creo que Frank ahí no está utilizando bien su influencia, ¿sabes? Con Charlie para cortar las carreras cuando interesa. Antes que decir, tal que referente que se me viene a la cabeza también, la mala suerte de Kimi en la carrera. Porque, joder, el que toque más estúpido, más tonto, y qué manera de romper... ¿Qué le hizo aposta? Que Kimi quería correr saliendo de último. No, a lo mejor se le hizo aposta. Dijo, a Abu Dhabi, saliendo de último, dijo, venga, hombre, tío, yo voy a arriesgar aquí en la primera curva, si me sale bien de puta madre, si no, me voy que, para además, casa. Fíjate que fue lo que hizo, al fin y al cabo. Esperando la visteis la salida desde el coping, ¿no? O sea... arriesgó en la curva. Sí. Hasta que llegó a la curva no arriesgó. Se fue una, apuró la frenada. Y dijo, ya. ¿Pero a dónde fue, Kimi? Fue a por setas, tío, pilló una faloya, tío. Kimi viene porque se presentó el viernes en el circuito porque le debían dinero y el tío, evidentemente, a mí me hace mucha gracia porque, joder, a ti te debe dinero tu empresa y si no puedes ir a currar no vas, tío. Y digo, hostia, voy cuando... Lo que pasa es que con la normativa que hay tienes que ir a huevos, ¿no? Sí, pero hay dices, más intereses. No voy, me deben dinero, no voy, ¿para qué voy a ir, tío? El tío apareció el viernes... Llega a un acuerdo, le aparte así, manos en los bolsillos, desgana. Pantalón corto. Desgana, sí. Desgana. Claro, está, y dices, tía, no me voy a matar. Está que no está. No, pero de todas maneras también le echa la culpa al equipo, de con toda la puta razón, por eso también le sancionan, joder. O sea, es un tema que, es una pieza que también se le rompió a Grosjean en su día. Y los comisarios dijeron, bueno, vale, no hay sanción porque se ha roto al tocar con piano. Que se supone que esa pieza la refuerzas y demás para que eso no vuelva a pasar, y vuelve a pasar. Pues claro, le sancionan. Le toca a Kimi y dice, Kimi, ¿cómo? Ya pueden dar por culo. Sí, bueno. Si tuviese el equipo al mecánico Roberto Frudese. Roberto Frudese. Hostia. Te utilizaría ahí... Ingeniero jefe. Mecánico. Al cual le vamos a hacer una entrevista, pero... Yo no me metería una tuerca. No lo hemos podido controlar. Una tuerca de titanio. Tiene la agenda... completa. Congelada. Y poco más que decir, no sé si queréis hablar algo de Van der Garde, de Pig, Bianchi, no hemos hablado jamás de ellos. Existen, ¿eh? Existir, sí. Existen. Son como Cuenca, como ¿o no? Como Las Vegas, sí, Cuenca. Pues... Teruel. ¿Ves? Como casi existe, pero... Mira, ahora que hablamos de Teruel, Si hay algún oyente en Teruel, que por favor nos lo diga, porque en el EGM no sale. Entonces que nos deje un comentario. Hay en todas las provincias menos en Teruel. Que nos deje un comentario en la web, porque según el EGM en Teruel no tenemos ningún oyente. Bueno, pues que conste que Van der Garde está muy contento de su carrera. No sé por qué, pero está muy contento de su carrera. Es difícil saber. Lo mismo es claro. En los que realmente sí tiene que estar contento, sí. Porque se ha podido matar un par de veces y lo ha resuelto. Quedó por delante de los otros cinco, sí. Otros tres. De los otros tres, sí. Está, pero aparte de eso, que estuvo Calderí incluso... y de Kimi. Peleando y aparte en entrenos también. Peleando con algún... Bueno, en entrenos. Sí, en entrenos. Fue con el que se tocó Kimi. Y después que estuvo peleando con algún... no sé, con un Williams, si no me equivoco, durante la carrera. Y Pete, ¿por qué no está contento con su carrera? Ganó una posición con respecto a entrenos. Joder, pasó por delante de Bianchi. No, de Raizone. Pick y Poc. Ah, no, sí. Sí, pasó por delante. Vale, sí. Chilton, como siempre. Vamos, Chilton, sí. Pues Chilton estaba en entrenamiento, estaba contentísimo. Una de las mejores vueltas que he hecho en mi vida, dijo Chilton. ¿Y de qué quedó? De último, claro. Esto demuestra lo triste que es la vida de algunos pilotos de Fórmula 1. A Chilton se le achaca que su padre le ha comprado el puesto en Marussia, tío. ¿Sabes? Es que esa gente necesita una portada. A casi dinero, 5 segundos, sí, claro. Tócate los huevos, pero, de la poli. Pero hostia, claro. Estos tíos se lo curran, ¿sabes? Si está ahí el tío haciendo un vueltón y queda de último, tío. No, es que lo mismo que la cabeza está años luz, ellos están igual, pero en el agujero negro. Sí, sí. Es que llevar esos coches tiene que ser... De agujeros negros es como igual de trenecitos y de... ¿Cuál es el otro? Sí. Aquí no se habla de agujeros negros. De los 400%. Con lo cual nos encontramos el Mundial con las siguientes puntuaciones. No sabremos si quién ganará todavía. La lucha está dura. Por la primera posición está dura. Está dura, porque tenemos a Vettel con 3.47 y a Fernandito con 2.17. Todavía con 40 vueltas más, o sea, tres grandes premios podríamos cogerlo. Creo que quedan 22 grandes premios, ¿no? Porque vamos a coger la temporada que viene también. Sumando las dos, ¿no? Las dos temporadas. A ver si es cierto, es que Alonso prácticamente también ha dicho adiós al título. Sí, tiene consolidado su título para. Pero dice hola al subcampeonato. A mí lo de Alonso me sigue pareciendo prodigioso, de verdad. Sí, que se mantenga motivado viendo esta situación tan lamentable, me parece prodigioso. A lo mejor no es que él se mantenga motivado, sino que el resto también está muy desmotivado. Massa estaba motivadísimo ayer y mira. En una carrera de coraje. Deseando que Massa, me algo. Massa. Si me ocurre alguien que diría, es un profesional como la Copa de un Pino. Es su única motivación. Pero, o sea, Kimi, por ejemplo, importa un huevo su campeonato. Pues tenemos a Kimi con 183, entonces... a Hamilton con 175, Weber, que es increíble, 166, para que se vea ahí si hay o no hay otra clasificación más que dice la diferencia de piloto, ¿no? Y ya luego muy desdibujados, Rosberg y esta gente, que en un principio parecían que tal y mira dónde han terminado. Y bueno, tenemos a Maldonado con un punto. ¿Tienes pero bueno, esto es como el sistema electoral. Está bien. Tienes el mismo tonillo de funeral que lo ves. Sí, la verdad es que sí. Yo no tengo ningún tonillo de funeral, José. Yo simplemente soy consciente de lo que medio veo, porque si no me acerco mucho. Ahora, visto cómo está la cosa, podemos ya hablar de nuestras predicciones a principio de año, ¿no? Joder, yo di a Vettel de campeón. Yo creo que di a Ferrari y Alonso. Yo di a Vettel, No, Alonso y Red Bull. Yo básicamente no recuerdo. Yo creo que sí. Fuimos tan atrevidos de hacer una predicción a tan largo plazo. De todas maneras, con las predicciones en el Mundial de Constructores que lo estábamos comentando. ¿Qué es lo que nos interesa? Mercedes se nos está yendo claramente, claramente. Ya son 11 puntos, de 3.34 y 3.23. Bueno, calla, Alonso dice que hay un par de podios ahora en las últimas carreras y ya está todo arreglado. ¿Para qué? Para su subcampeonato. El tercer puesto parece asegurado con respecto a Lotus, ¿no? Que yo era el miedo que tenía la semana pasada. Sí. Y esta semana, gracias a Kimi, Lotus ha... Sí, ha pinchado. Están a 26 puntos. Y no Massa es que se quiere ir con su carrera, como Weber. Claro. O sea, que contar con una de Massa. Massa ha dicho que quiere luchar por su carrera. Pienso yo, ¿no? El último gran premio. Dos en Brasil, hostia. En Brasil yo voy a pasar por Massa. Massa es Brasil y Turquía. Y su padre votando. Brasil y Turquía y Hungría por otras razones. Sí, vamos. Y su padre con flashback. Hablando de Brasil y de países tercermundistas, parece ser que México y New Jersey caen del... del calendario del año que viene. Básicamente tercermundista, New Jersey. Sí, por pero, encima de todo. Sí, pero México. A mí me parece una putada. Esa carrera tiene que ser, tenía que ser la hostia bonita. Y México, joder, con ese ambiente México ambiente, y esas cosas. Parece que van a caer del calendario para el año que viene. Lo cual puede ser una suerte porque se reducen dos carreras. Que, pero vamos, México además es porque no está todavía. O sea, la pista está, pero resulta que tienen que todos lo, el tema de boxes y tal. Pit lane y demás está todo. Te imagínate México, Alberto. ¿Eh? Yo me imagino. No lo mandes de fuera, me imagino. Me da más pena a México que. A mí, a New Jersey, la carrera de México que la de New Jersey. ¿Qué quieres que te diga, la verdad? La de New Jersey para poder. Joder, esos mariachis, tío. Allí en mitad de la pista. Menudo hostia le acabas de mandar a la mesa. Sí, señor. Sí, señor. La... Imagínate los currantes en México. Claro, sí, joder, hombre. Sí. Trabaja una semana sí, otra no. Una semana trabaja y otra se la pasan. Vamos a ver, el hormigón se sigue haciendo en cazoleta. Si tú le traes cualquier rollo que sea un poco más avanzado, tienes que darle un cursillo a todos de perfeccionamiento en material. Pero, y esa eso piñata, primero, esa piñata que hace, en el adobe. Podio. Que... Le dices, el circuito no puede ser de adobe. Flipa. Es que de adobe de madera. A mí no me metas nada aquí de remaches. Podemos hablar, yo creo que los españoles podemos hablar mucho también. Sí. Vamos a nosotros ver. En vez de adobe vamos al barro. No, vamos a ver. ¿De dónde? Carreras en barro. El circuito de Jax Marina este es una copia. Jax Marina. Buscas a Jax. Por eso te lo iba a decir. Ya me has jodido. Ya me has jodido la cosa. Te has visto que aquí no se puede hablar. Vuelvo a repetir, es una copia del de Valencia, joder. En Valencia es mucho más glamuroso. Una copia cutre, ¿dónde vas? Si esto es un Col 45, Valencia... ¿Tuviste algún contenedor ahí? Un Magnum 44. Es un trabuco español. ¿Viste alguna dársena de contenedores en Abu Dhabi? ¿De qué viven? ¿De la droga o de algo? Seguro, a mí eso no me cuadra. Yo vi por ahí unos astilleros tipo barreras. Y los Abu Dhabi... ¿Cómo se llaman? Abudabienses. Los Abudabienses son todos rubios. Son todos rubios, altos, de ojos verdes. Este es un país curioso. Os digo una cosa... Que tenemos una ventaja con respecto a México y es que aquí no hay sobornos, no se roba. En España, no. Podemos estar orgullosos. Aquí toda la gente es hostia. Podemos estar orgullosos, qué carajo. Todas las empresas son magníficas, todo funciona de puta madre, pero bueno. Tenemos unos políticos ejemplares y no sé si queréis una gestión impresionante. Así sobre que, el programa. Más de eso. Tenemos hasta un PRI como ellos, que es el PSOE, quisieron ser el PRI. El PRI. No, comentar el fichaje de... Ah, no, ya lo... Eso fue la semana pasada. Dani... Kiat. Por todo lo roso, pero ya hablamos la semana pasada. Sí, ya hablamos de la semana pasada. Pues entonces creo que del Gran Premio poco más, ¿no? Pasaremos a nuestras secciones habituales, no sé cómo decís. Por finalizar, es verdad, hay que hablar de... Sí o no. Hay que hablar de Austin, apuestas para Austin. Apuestas para Austin. Bueno, como no está aquí Ujo para hablar del circuito, pasamos. Ya a mí me mola mogollón el circuito. Sí, el circuito. O sea, la curva sí, esa, es bonito. Después de la recta y esa subida. Y las enlazadas. Las enlazadas, todas. Las gomas van a ser duros y medios. Tiene carácter, personalidad. No, es muy parecido a otros. Pero con los cambios de altura, desde Blitzer 2 a Blitzer 6. Y bueno, podemos llegar a Blitzer 9. No, pero son esas enlazadas estilo de las de Silverstone. Recordamos que el año pasado fue Hamilton Vettel Alonso. Todos firmaríamos igual que este último Gran Premio también, ¿no? El del año pasado. Yo a este lo voy a poner Vettel Alonso Hamilton. Vettel primero, porque sí, pero cambiamos el resto. Sí, Vettel Weber Grosjean. Nah, yo pienso que en esta carrera probablemente a lo mejor yo creo que Weber gana. Si no ganó en Abu Dhabi. Yo creo que gana Weber esta carrera. Por avería de Vettel, claro. Yo doblete de Lotus, Grosjean Kimi. Con Massa segundo. ¿Eh? Weber con Massa segundo. Le doy ya casi la antesala a su Gran Premio. Claro. Hamilton, Alonso, Grosjean. ¿Ningún Red Bull? Ahora que me juego el dinero. Manda huevos. Bueno, pues entonces que pasamos a nuestras secciones habituales y la que realmente todo el público por el último EGM, tío, lo sabemos, que es lo único que vale de este programa. Perdona. Que por cierto, hay gente que nos conoce, o no debe conocernos mucho, que piensa que llegaremos a ser. No, ya lo somos. Somos clásicos. La reflexión del maestro Quiñoneda. Uno pasa por los coches green, que resumiendo es facilitarle un reentry espectacular a Toyota con un Prius F1. Uno pasa porque un descentrado comentarista no repare en un eclipse tan hermoso. Vale que el resto de los mortales nos conformemos con 3Gs o 4Gs y los pilotos dispongan de 28Gs en sus vehículos. Vale que un box sea tan aséptico como para que desfilen por él jeques blancolor sin temor a la mancha. Pero por lo que no paso es por los coches Coran Safe o Pecado Free. Sin alcohol, para que nos entendamos. Pues terminaré escuchando el Gran Premio en la copa. Muy bien. Y con esta reflexión nos despedimos hasta el próximo Gran Premio. Nos vemos. Pasadlo bien. Adiós.